Buenas tardes, amigos de Comiqueando. Bienvenidos a nuestro programa número 95. Gracias por acompañarnos. Pero ahorita no hemos tenido un horario regular entre que corremos y no corremos de nuestras respectivas obligaciones. Pero pues aquí estamos. Y el día de hoy de nuevo estamos con el buen Alejandro. ¿Cómo estás, Alex? Al pie del cañón, aquí andamos. Sí, Aquí está bien. andamos. Gracias por por estar aquí. ¿Qué volé? Así que los otros se van quedando atrás. Ojalá y no se vayan quedando, nada más que se estén rezagando. No, no, no. ¿No? No, rezagados, ahí andamos. Algo traes un eco por ahí. Me late que. O soy yo. No. Ah, a ver, espera, porque creo que. Ya, a ver. Fue el monitor. Ya está. Hablaba solo. Sí. Ahí está. Ya está. Pues muy bien, Alex. Regresando una semana más al programa, con algunas noticias interesantes por ver, por algunas cosas que hacer, ¿no? ¿Tendrás tú alguna noticia con la que quieras empezar? A ver, dos cosillas, nada más que necesito preparar las imágenes, porque la primera es en 6 días o 5, ya no estoy muy seguro. Para aquellos que se lo preguntan, sale el Blu-ray de la Justice League de la versión de Zack Snyder, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Cruz? No, pues voy a ir a correr, a exponerme al COVID para comprarlo. Exactamente. No, lo puedes comprar en Amazon, ya está la módica cantidad de el Blu-ray como en 1500 pesos. Híjole, no sé. Hoy acabo de deshacerme de una variedad tremenda de DVDs que tenía por aquí. No, este vale la pena, seguramente. ¿Traerá extras, estampitas y ese tipo de cosas? Pues no estoy muy seguro, pero no estoy muy seguro qué contiene, pero en Amazon sale en como en 1400 el Blu-ray, en 300 pesos el DVD y en creo que como en 1800 o 1500, algo así, la versión de dos discos. Algo okay. así. Okay. No, esperaría que la de dos discos fuera trajera extras, ¿no? Que fuera de 8 horas. En esta vida y de todo, tenemos masoquistas que les gustaría ver ese tipo de cosas otras 4 horas N veces al día. Entonces, no está de sorprenderse que lo hayan sacado a la venta, ¿no? Exactamente. Cuando ya lo tenemos gratis en HBO Max, esa joya de la cinematografía. Exacto. ¿Lo vas a comprar? Cuando baje de precio. ¡Ah! Eventualmente cuando se estabilice más el dólar. ¿Cuando esté al 2x1? Probablemente. Okay, probablemente bien. Sí, porque soy completista, entonces. De acuerdo. Esa es la primera noticia. Entonces, el DVD, el Blu-ray del Snyder Cut a disposición de quien quiera y torturarse, que diga, comprarlo, y bueno, eso está muy bueno. No, y la otra, y en esta nueva sección que se llama Hablemos Media Hora de Zack Snyder. No. Si por eso el choque está castigado en la boca. Fíjate que tuvieron una reunión muy padrísima. A ver si te comparto la pantalla. A ver si las reconoces. Ah, caray. A ver si las reconoces. Son las protagonistas de Sucker Punch, que hoy, bueno, que cumplieron 10 años, se reunieron y están en la misma posición que en esta otra fotografía que se tomaron hace 10 años en la película. Ok. Bueno, ahí vienen los nombres: Baby Doll, Emily, que es Emily Browning, Sweet Pea, Rocket, Blondie y Amber. Ahí solamente faltó una chica, la mistress de la película, pero pero eventualmente, a ver si es esta fotografía o la, no, eventualmente por ahí la photoshopearon. Ya. Yeah. Pero fue retuiteada por Zack Snyder la fotografía. ¿Te gustó esa película de Sucker Punch? La adoré. Ay, esa joya de la cinematografía. Tiene su twist, ¿no? Tiene su final no esperado y la narrativa te envuelve en algún momento. Es buena trama. Sí. Creo que la idea era no es original, pero era una buena idea. Uh-huh. El asunto es que como que le falló, no cerró o le faltaban algunos detallitos. De acuerdo. Pero ahí está. Sucker Punch, una película de ciencia ficción del estilo pues no cyberpunk, pero sí steampunk, ¿no? ¿Verdad? No, sí, sí, por los vestuarios y los aparatos y todo, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, exactamente. Vale la pena, si no la han visto, véanla, es una buena película de ciencia ficción, Sucker Punch. Fue Carla Gugino la que faltó, esta de la izquierda, pero pues mira, gracias a la magia del Photoshop. La pusieron. Ahí aparece. Ok. De acuerdísimo. ¿Cómo lo ves? No, pues el tiempo pasa y la gente se vuelve seria, mira. Sí, no es lo mismo, ¿cómo se llama? Los tres mosqueteros que 10 años, 20 años después. Nosotros sufrimos una baja en ese sentido, un cambio, ¿no? Ahí teníamos a David, Mini, y ahora podemos gritar a los cuatro vientos que David es Godín. Ya es, ¿no? Godín, de tiempo ya completo. Ya se hizo Godín de tiempo completo y pues por eso a veces... Bueno, ya no lo tenemos por acá. Está bien. Muy bien, muy interesante. Pues yo traigo varias cosas. Ahí con esta semana aparentemente no hubo mucho ruido, pero ocurrieron varias cosas, como por ejemplo el cumpleaños 82 de Marvel. El 31 de agosto Marvel cumpleaños. Por ahí tenemos también el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Vamos a hablar un poquito de esas cosas. Pero bueno, si quieres comenzamos con la presentación, Alex. Échala. Ahí viene con los estrenos de septiembre. Vamos a ver los estrenos de septiembre. Vamos a tratar de darles una breve descripción de los estrenos de septiembre. Igual y viene ahí algo que a ti te interesa mucho. Bueno. Comenzamos con los estrenos de septiembre y ahí tenemos la parte de lo que hacemos en las sombras, que es una serie de vampiros en su nueva temporada. Si han tenido la oportunidad de ver esa serie, vale mucho, mucho la pena, porque son vampiros modernos. Y en una especie de comedia negra trata sobre la vida de los vampiros, ¿sí? Eso es el 2 de septiembre, o sea, hoy. Al ratini. Sí, y viene por ahí una serie con la bandera de los colores LGTBQ y lo que viene, que es Q-Force. Es la primera serie de detectives abiertamente... pues ¿cómo lo diríamos? Es que queer, ¿no? La Q queer, debe ser de queer. De hecho, sí. De hecho, la Q es de Queer Force, ¿no? Y va a salir en Netflix. Habrá que echarle un ojo. Hay que estar abiertos a los materiales. Igual y aprendemos algo nuevo, o igual y se nos enseñan cosas que no entendemos cómo deben ser, ¿no? Q Force. Y bueno, mañana, de hecho hoy ya está en cines, ¿no? Shang-Chi. O sea, nosotros seríamos la C-Force por comiqueando. Híjole, yo creo que la G-Force por gordos, ¿no? Ándale. O no, no, no, ¿cómo decías? La M de La R. marrano. O Ah, la R de rucos. la R de rucos. R Force, ¿no? R Force. Ya, Ah, por sí, ahí porque debes. M Force ya existe ahí en unas pastillitas Sí, del sí. cine. Sí, ¿no? Entonces, R de rucos, pero pues no importa, nos gustan estas cosas y hablar de ellas también, ¿no? Muy bien. El 3 de septiembre, Shang-Chi y bueno, pues la película de artes marciales de Marvel, ¿no? Las críticas dicen que está muy buena, los efectos, de repente por ahí las peleas muy buenas y la historia, híjole, pues no la he visto, pero lo que he leído es que de repente como que se corta. No hay ciertas continuidades o el ritmo se rompe en la película. Habrá que ver cómo la recibe el escenario mexicano. Ah, el 10 de septiembre, Lucifer. No sé si has visto esta serie, Alex. No, fíjate que esa no he tenido tiempo. Lucifer. La Flash me absorbe completamente y Arrowverse. Ok, Lucifer en su sexta y última temporada. Vale mucho la pena que la vean. Si son fans de la serie, pues ya saben que se está acabando. Lucy ya está cumpliendo su misión en la Tierra y pues se va a terminar. Y ese mismo día tenemos el estreno de Kate. No sé si ya llegaste a ver Jolt. Jolt, Alex, una película de una chica acelerada. No, no, no. ¿No? Del No, la verdad, ahí te fallo. tipo de John Wick. Ah, ajá. Ella es experta en artes marciales, Jolt, y trae una caja de choque o de toques para controlar sus impulsos. Ella si la haces enojar, te golpea. Y entonces usa su caja de choques para controlarse y no golpearte. Órale, pues. Y de este lado está Kate. Se estrena Kate, que es más o menos del estilo. Mujeres empoderadas que salvan el mundo o que salvan a alguien, ¿no? Y la verdad es que pues hay que darle oportunidades de las nuevas películas de acción, la nueva línea de acción que está saliendo, ¿no? De chicas superpoderosas. Esta Winstead es la de Scott Pilgrim. ¿Sí? Ah, ok. O la de Birds of Prey, para quien no. Para los que todavía no reciben la segunda dosis de vacunación. De vacunación, están chiquitos, ¿no? Sí, entonces eso es el 10 de septiembre. El 13 de septiembre sale The Last Man. Y va a salir, entiendo, es una serie. No va a ser una película, va a ser una serie. Entonces vamos a ver qué tanto se apega a los cómics. Ojalá ya para esas fechas el Choc o Isaac nos puedan acompañar para platicar qué tan apegado está al cómic. No lo he podido leer, ¿tú ya leíste Ye? No, la verdad es que ¿No? tampoco. Vamos a verlo. Yo tampoco, a ver, voy a tratar de buscar ahí algún compilado, leerlo, para estar empapado de lo que viene. Y después viene Visions de Star Wars, un compilado de 8 capítulos de anime japonés de Star Wars. Esto es el 23 de septiembre. Yo estoy muy animado a verlo porque los cortos avientan mucha filosofía japonesa en el universo Star Wars, ¿no? Sí. Y ese mismo día, Doom Patrol. ¿Puedes platicar de Doom Patrol, Alex? Ah, la tercera temporada, ¿no? La Sí. nueva. Por fin La nueva regresan temporada. Pues, ¿qué serán? Sí, héroes. Héroes, ¿cómo se llama? Comandados por el profesor. Por el doctor. La verdad me ha gustado esa serie. Se ve muy buena y sobre todo las actuaciones de esta chica. Ay, se me fue el nombre de entre Brendan Fraser en su dilema de ¿cómo se llama? El hombre de metal, en su dilema de pues, que era un padre, que era un corredor de carreras y que ahora pues se está convertido en un en un armatoste de metal que piensa, pero que no siente nada, pues realmente. Entonces, tiene muchos, y todos muchos dilemas esta chica con la protagonista, con todas sus diferentes personalidades. Y pues ahí como que Cyborg, creo que es el único que como que no me ha gustado mucho. Y en parte porque como que quiere, pero que no quiere, pero tiene sus dudas. Y y la verdad es que no me ha gustado mucho. No, lo pintan muy diferente a como lo pintan en otras series o incluso en algunos cómics. Y y como que todavía no termina de cuajar para mi gusto. Pues igual en esta temporada ya lo hace. No, una de esas. Porque fíjate que estaba leyendo por ahí una crítica que decía que Marvel, me vas a quemar vivo, que DC está teniendo muy buena mano con villanos y héroes de segunda. Por alguna razón, los héroes de primera no le brillan. No cuajan. Pero no, y cosa como Harley Quinn, cosa como King Shark, cosa como estos amigos de Doom Patrol, como que sí brillan, ¿no? Los Titanes. Titanes ahorita está, creo que va por su tercer capítulo, no lo he visto, la nueva temporada. Ya sale Oracle, o sea, está Bárbara Gordon. Y sí, como que dicen que está está muy buena la serie, dicen. No la he visto. Ya la vi. Sí, está buena. Titanes. ¿Y qué otros? Lucifer, de hecho, es de DC, ¿no? Sí. Lucifer. El universo. Y otras más series que por ahí andan y que no ubicamos que son de ellos. Ah, pues. Todo el Arrowverse. Así es. Y tu Flash, todo de DC, ¿no? Que mi Flash, que mi... Bueno, Arrow ya se murió, que la Gotham. Supergirl... Gotham empezó muy bien, pero ya después necesitaría todo un programa para despotricar en contra de la quinta la última temporada, creo que es la quinta o algo. Que, la verdad, nada más la completé para... me puse a verla para completarla, o sea, ver en qué terminaba, pero realmente desde el primer capítulo, los 20 primeros minutos, ya dije, no... Es una tontería. Ya está. Muy bien. Y en otra de mis cosas favoritas, los libros de Isaac Asimov. Fundación, viene la serie. Fíjate que traen unas producciones bien interesantes. Estos amigos de Apple TV. Acabo de terminar de ver For All Mankind, que es una serie de astronautas. Y la verdad es que no pide nada a las otras casas, ¿eh? Efectos especiales, actores, sale el en esta serie de All Mankind, sale el que le hace de soldado en Escuadrón Suicida, el bueno, el único bueno que manda Amanda Waller. ¿Flag? Sí. Rick Flag es protagonista de esta serie de astronautas y es drama, o sea, ahí se le mueren los astronautas, ya hay rusos con armas en la luna y atacando bases espaciales en la luna de los Estados Unidos, y este amigo hace un papel muy bueno, y pues ojalá y sí levanten con Fundación, tiene mucha carnita de dónde cortar, ¿no? Este 24 de septiembre. Sí, es toda una saga y que espero que realmente pegue, aunque realmente siento que luego como que ese tipo de libros ya para la chaviza ya no les llama tanto la atención. A ver, ojalá le puedan dar un twist, ¿no? O le puedan dar un encanto a la serie. Sí, renovarlo. Por ejemplo, no sé si recuerdas una película del juego de Ender. O sea, muy padre, pero como que no pegó. Y es más del mismo corte. Y el libro es muy bueno. La saga, toda la saga. Sí. Es muy bueno esa de Ender. Ya está. Y el último estreno de septiembre, I Am Your Man. Es una novela de ficción De hecho, esta no está saliendo en streaming, va a salir en cine. Ganó un oso de Berlín en el Festival de Cine de Berlín. Es una mujer que programa a su hombre ideal. Es ingeniera en robótica y tiene a su lado a un robot que nadie sabe que es un robot. De repente aparece en su vida y ella lo programa y lo arma para que sea su hombre ideal. ¡Manches, qué chido! Sí. Aunque eso ya se había visto antes, pero con hombres y mujeres. Exactamente. Y se viene una película de... Ay, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre de esta chica, la que estaba casada con Tom Cruise, Nicole Kidman. Nicole Kidman. Uh-huh. Okay. Las esposas de Waversville o algo así. No sé si recuerdas una película. No. Ahorita te la busco porque a ciencias, más bien cuento corto, ella está casada, creo que, no recuerdo si con Iwan. Bueno, ella y su esposo llegan a un pueblo y el pueblo, todas las esposas son modelos a seguir, no que estén preciosos, sino que son modelos a seguir, cuidan a sus maridos, les preparan de comer, cuidan a los hijos, etcétera, etcétera, hasta que pues resulta que como que las tienen ahí lavadas, que les lavaron el cerebro. Okay. Y descubren ahí un poco la trama. The Stepford Wives, así se llama, las esposas Stepford. Con Betty Midler, con Matthew Broderick, el que hace de Go-Go Gadget. Ese es el esposo. Glenn Close y Christopher Walken. ¿Cuándo sale? No, salió ya. Esa de, te estoy hablando de VHS, casi casi. No, ya no. Esa salió en el 2004. No tiene mucho. Y nada más 16 años. Nada más 16 añitos. Y al final resulta que las muchas de las esposas son en realidad robots. Ok. Uh-huh. Exactamente. Okay. Bueno, pues igual y traen algún twist, ¿no? Porque digo, es un festival de cine. Y en un festival de cine pues se han visto muchas cosas poco convencionales, ¿no? Algo debe tener bueno. Así es. Para que le hayan pensado. Y bueno, pues lo que sigue, justo sigue eso, el What If, episodio 4, Alex. ¿Lo pudiste ver? No, la verdad es que no, ahora sí. Este sí te fallé. Trata sobre Ah, bueno, este es el comercial de YouTube. Sí, ahora sí, ya. Okay. Ahí está. Salte. Ahí estás. El capítulo se llama El Doctor Strange pierde el corazón y no las manos. Uh-huh. Y bajo la tónica del What If, que es una historia donde el personaje va a una realidad alterna y el final pareciera ser, el personaje tiene una búsqueda y él intenta llegar a encontrar esa búsqueda exitosamente, pero al final el What If siempre se la corta de una manera muy cruel, muy fea. Aquí pasa, digo, ojalá y lo puedan ver, no voy a spoilear, pero el Doctor Strange tiene un punto en su historia que repite y repite constantemente porque no la puede dejar ir, ¿no? La verdad es que vale muchísimo la pena el capítulo. Sale uno así con con pañuelo en la mano. Y bueno, pues así como esa escena de Dormammu que sale en la película, ¿no? Que se repite y se repite y se repite. Ándale. Hay unos momentos que se repiten en la película y tú así de ya, por favor, ya, ¿no? Pero la verdad vale mucho, mucho la pena el capítulo. Para lo puedas ver. Y pues ya anda por ahí también el tráiler del capítulo 5. Donde Thor es un fiestero, ese vamos a esperarlo a ver qué tal nos va. Bueno, si pueden ver este de Doctor Strange, vean, vale muchísimo, muchísimo el papel. Okay. Doctor Strange. Del Doctor Strange. Sí. What if. Muy bien. Y ahí sigue el Batman Day. De esto sí podemos hablar, Alex. No, pues Clarín. El 18 de septiembre, ya nada más en 16 días. 16 días. ¿Qué es este? ¿Viernes o sábado? Este. ¿Sábado? No, debe de ser este. Sí, debe de ser un sábado. 18 de septiembre, sábado 18 de septiembre, el Batman Day. ¿Qué ocurre en un Batman Day, Alex? Este, básicamente, depende de cada quien organiza sus diferentes eventos, pero básicamente en las tiendas de cómics regalan cómics de este de Batman o de las ediciones especiales, así como el Free Comic Book Day, ediciones especiales de este del Batman Day. En algún momento hace como, ¿qué fue? En el 2019 lanzaron la batiseñal aquí en la este, por donde está la Suavicrema. Este, hay otras tiendas que hacen este, algunos otros eventos de cosplay, de congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se conmemora más que nada por el aniversario en el que se en septiembre en el que se creó el este en que salió la primera aparición de Batman. Y la otra es también el hecho de que originalmente el primer día fue en el 75 aniversario durante la Comic Con de San Diego, pero ya después lo cambiaron a septiembre porque pues quisieron separarse de este de la Comic Con. Ya. Yeah. Ok. No, pues va a estar interesante. Habrá que visitar nuestra tiendita de confianza y estar al pendiente por si llega a haber algún evento que dudo que lo hagan este masivo, ¿no? Sí, no, ahorita de plano no. Como nota, es el tercer sábado de septiembre. De septiembre. Siempre se celebra el tercer sábado de septiembre. Bueno, pues ya veremos en 15 días cómo nos va con ese evento, ¿no? Exactamente, para ver. Ahorita sacaron tres cómics, ediciones especiales del Batman Day. El primero es este que está en la portada. Uh-huh. El del ¿qué? Batman World. World. Uh-huh. Batman World. Donde van a sacar simultáneamente el cómic en varios países. Una historia está dibujada y coloreada por mexicanos. Este, tienen varias historias, entonces una por cada país donde se va a liberar el cómic. Y el otro es el Batman Fortnite, que tanto revuelo tuvo, este, que se cotizó bastante. Y el otro es una un poquito más este de teenagers o de más jovencillos, este, de teens, entre Batman, Robin y Batichica, con no recuerdo si contra no no recuerdo contra quién, pero ahí está. Yeah. Ok, pues a ver, vamos a ver de qué nos podemos hacer para mostrarlo en el programa correspondiente, ¿no? Exactamente. Acérquense a su tienda de cómics favorita y seguramente ahí encontrarán gratis estos ejemplares. Así es. Muy bien, pues vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva son dos estrenos. Uno que viene en diciembre y otro que ya se dio. El primero es Diario de un chico. No me acuerdo bien la traducción. Yo leí las versiones en inglés del Wimpy Kid. Que es este muchacho de secundaria, ¿no? Que no se halla y que sufre y bueno, le hacen bullying, varias cosas en la historia, ¿no? Va a salir en forma de animación 3D en Disney. Van a hacer la historia de los libros y ya es una animación que sale en diciembre. Y la siguiente, Amigos de Vacaciones con John Cena. Yo no me percaté que era John Cena hasta que se quita la camisa. Y dijiste, ¿quién es, no? Ya lo vi. Uh-huh. Y son la parejita de señores de color. Están en un viaje en México y se topan con John Cena y su pareja. Pero John Cena y su pareja son gente muy extraña, muy, muy, muy abierta. Y no se guardan nada, no les importa estallar un yate, tienen dinero para hacerlo. Y los otros son muy conservadores, ¿no? Pero como una... Ya debió haberte pasado en alguna ocasión que salías de vacaciones y conocías gente. Uh-huh. Bueno, pues en el viaje pues se quedaba la gente, ¿no? Esa persona o esas personas nunca más las volvías a ver. Nada más que el destino los junta otra vez, ya en la ciudad, 7 meses después, se encuentran en la boda de la parejita de color. Y así como eran de extravagantes en México, son extravagantes en su país, ¿no? Entonces, la comedia, híjole, no está fluida, tiene gags, tiene escenas donde sí te hacen reír, pero de repente como que... No se le da un seguimiento, pero uh-huh. pues, al ver ya a John Cena actuar, esta película fue después de Escuadrón Suicida. Ah, ok. Y pero no la dice, la crítica dice, de ver Amigos de Vacaciones a no tener nada que hacer, mejor ve amigos de vacaciones. Pero si realmente tienes otra película que ver, mejor ve la otra película. sí, la verdad es que creo que no va a replicar el carisma o de La Roca, ¿no? De luchadores que pasan a ser actores. No, le falta. La Roca tiene simpatía, ¿no? Tiene ese toquecito que te hace reír, uh-huh. que cuando se preocupa, te preocupas, ¿no? Y acá no, tiene el rostro muy, muy firme, ¿no? Muy adusto, muy serio, ¿no? Sí, como que mejor que se dedique a las de explosiones. Esas son las buenas para él. Si te llegas a topar esta, dale un ojo. No, no. Si no tienes nada mejor que hacer, dale un ojo. Eventualmente caeré. Aunque dice que es de Hulu. Sí, está en Hulu, pero entiendo que está en cines. Probablemente aquí llegue en Star. Uh-huh. Así es. Ah, sí, porque ahí es de 20th Century Fox. ¿O no? Sí, es de Fox. Entonces sí, va a caer aquí en Star. Sí. En Star Plus. Está chispa. Ok, si gustas, pues vámonos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, los 82 años de Marvel. Ustedes pueden encontrar la liga que estamos viendo ahorita en la pantalla en nuestra página de Comiqueando. ¿Y qué hay ahí? Marvel tiene abre la puerta a su plataforma de cómics digitales. Y nos pone a nuestra disposición 82 cómics, algunos de la época dorada, en digital, abiertos, para poderlos leer. Ahí está el Marvel Comic número 1 de 1939. Ustedes lo pueden accesar y lo pueden leer. ¿Es el de la Antorcha Humana o...? No, entiendo que es el de Namor, la primera aparición de Namor. Ajá. Y bueno, abre mucho los años, tienen diferentes años y diferentes series, ¿no? Fantastic Four número 1, Strange Tales, y son cómics icónicos de Marvel que por sus 82 años pone a disposición del público en general. Habrá que echarse un clavado a ver qué podemos rescatar de ahí. Que supongo van a ser varios títulos. Puros de Jack Kirby casi, ¿no? De hecho. Mira, ahí está el Incredible Hulk, la primera aparición de Wolverine. Ahí está. Aquí está. Del 74 y así. Eternals número 1, para los que quieran entender quiénes son los Eternals. Ahí está. Sí. Y pues autores muy, muy icónicos, ¿no? Ándale, está mira. El Thanos, exacto. Black Panther número 1, Civil War, no, Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel, Thor número 1. Ahí está, mira. La sí. Siguiente, no, pues prácticamente todo el universo. Universo. De una probadita, ¿no? Uh-huh. Darth Vader. Sí, sí, salen de Star Wars, al final son Marvel, ¿no? Y House of X. Uh-huh. No, pues ya, como que. Ahí está, Eternals de este año. Y a la par, además de esa página, aquí agregué las historias que están saliendo a honor de los 82 años de Marvel, ¿no? Viene por ahí una historia de Daredevil que se llama El Reino del Diablo, ¿no? Esto yo creo que le gustaría mucho a Chuck echarle un guante. Va a salir en diciembre de este año, ¿no? Bueno, pues sigue ahí Avengers Forever. Y la que trae mucho repercusión es esta de Timeless, porque es una serie de Kang el Conquistador, que también va a salir en diciembre del 21. X-Lives of Wolverine y las X-Deaths of Wolverine, que son historias de Wolverine para enero del 22, todo bajo el 82 aniversario de Marvel, ¿no? She-Hulk regresa a la tira cómica. Yo entiendo que regresa en enero porque va a salir la serie de televisión, ¿no? Y los Fantastic Four ahí andan también. Y el este último, yo quiero verlo. El cómic se llama, ándale, esa es la línea de tiempo. El cómic se llama Moon Girl and the Devil Dinosaur. No sé si lo has leído. Isaac lo leyó, comentó que ya lo había leído. Una vez creo que nos comentó. Ajá. No, no lo he visto. Es un cómic muy curioso porque es una niña que lee y tiene un amigo imaginario que es un dinosaurio. Pero es un dinosaurio en serio, maloso, ¿no? Y la van a hacer serie de televisión. La habían dejado de publicar, la van a volver a publicar y la van a hacer serie de televisión. Entonces, todos estos son los estrenos de cómics que va a haber de aquí a febrero del 2022, a razón de los 82 años de Marvel. O sea, está entre Daredevil, Avengers, Wolverine, Timeless, que incluye a todos, She-Hulk por la serie película, o no recuerdo qué es. Uh-huh. Moon Girl también. Uh-huh. ¿Y qué? Los Fantastic Four. O sea, en una de esas ya están metiéndole para meterlos en el universo. Ojalá, ya se tardaron. Sí, porque Wolverine lo mataron y ¿cómo se llama? Y Fantastic Four mientras eran de Fox. Entonces como que otra vez. Así es. Vuelve el perro arrepentido. Sí, esos son los estrenos. No sé si tengas a la mano. Bueno, esto es de Marvel. No sé si quieras hacer algún otro comentario aquí. ¿De Marvel? ¿O? No, sí. ya con eso es suficiente. Para mí. ¿Tendrás a la mano la nota de Guillermo del Toro? A ver, déjame ver. Dame 45 segundos a partir de este momento y con mucho gusto lo ponemos en la pantalla como ahorita. Exactamente. Ya está. Guillermo del Toro hace algunos años escribió un libro que se llama El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Si bajas un poquito, viene por ahí la portada del libro. El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro habla de todas las criaturas que Guillermo del Toro construyó, fijó y demás. Desde sus primeros pininos en La Hora Marcada y en la película de vampiros en Coyoacán llamada Cronos. De ahí hasta Titanes del Pacífico incluye este libro. ¿Y qué es lo que hace Guillermo del Toro? Hace un par de años trae su exhibición de monstruos y la trae a Guadalajara. Bueno, pues la exhibición de monstruos está basada en el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Soy fanático de Hueso Colorado de Guillermo del Toro. Tuve la oportunidad de estar en el evento de Guadalajara, Los Monstruos Increíbles. Todo Netflix, bien documentado y demás. ¿Qué es lo importante? Que va a salir una serie de 8 capítulos, y ahí están los 8 capítulos. Esto que ustedes están viendo aquí es la lista de los 8 capítulos que van a hacer de Netflix y que van a componer el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Todos tienen participaciones de actores muy representativos del cine de terror. Todos tienen representaciones de escritores y directores muy, muy apegados a historias de ficción o terror. Y lo interesante del asunto es que están guiados, ya sea por Guillermo del Toro en la dirección o basados en historias escritas por Guillermo del Toro. Viene, ese estreno va a estar increíblemente bueno para los fans del terror. Hace rato vi por ahí uno que el segundo o tercero, creo que sí, escribe Guillermo del Toro, ¿no? Sí, el primero ahí está, es de él. Ah. El tercero también es de él. Escrito por Guillermo. Uh-huh. Y la verdad es que el amigo tiene muchos recovecos en la cabeza para estar escribiendo estas historias. Los actores, bueno, pues ahí tenemos actores desde gente de películas como Predador, gente de películas como El Caballero Oscuro. Van a participar actuando y pues algunos buenos directores de esas historias estarán desarrollando las historias de Guillermo. No, pues, Guillermo del Toro para presidente, de veras. Sí, no sabes, ese libro está muy interesante porque te describe su proceso creativo. Él carga una libreta y si de repente camina por la calle y ve algo monstruoso o que probablemente pudiera dar miedo, lo anota en la libreta. Y su gabinete está lleno de libretas llenas de ideas. Uh-huh. Entonces él las baja y las transforma, ¿no? El último material de Del Toro es la conclusión de Trollhunter, en una película donde junta las dos series de Netflix y hace una tercera película con las historias. No, eso está muy bueno, muy muy bueno. Es un tema, da gusto ver que le den espacio, que pueda expresar lo que él hace. Y pues mexicano, ¿no? Hay que apoyarlo y hay que consumirlo. Pues, solo porque está bien hecho. Nada más. No, nada más. No porque sea mexicano, sino porque la verdad es que está bien hecho. Sí, como. Bueno, pues ahí termina el bloque de noticias. Y lo siguiente que te traigo. A ver, ¿qué hiciste el fin de semana? Esto que vamos a platicar ahorita. Estoy por subir un video en la página de Comiqueando con algunas entrevistas de este evento. ¿Qué es Plástico Macizo? Plástico Macizo es un festival de Art Toys. Aquí hacen monos, diseñadores hacen monos y los pintan y adornan de acuerdo al criterio del diseñador y te lo venden. Tú vas a encontrar muchas figuras y estas figuras pueden estar en blanco o ya pueden estar intervenidas con los diseños de estas personas, ¿no? Esto fue en el foro Indie Rocks el fin de semana pasado. Y Plástico Macizo es un festival, sexto festival. Lleva 6 años consecutivos teniendo eventos. Y la verdad es que este es muy curioso. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Un Artoy, un Artoy es una figura de vinil. Inicia la historia con figuras de vinil. Y estas figuras de vinil las pinta un diseñador, un escultor, un grafitero, y te la venden ya intervenida. Te venden las bases en blanco y el artista las interviene. Si quieres pasar a la que sigue. Hay infinidad de diseños. Tienes, por ejemplo, esa Kitty. Mira, tienes una base Kitty en blanco y nada más le cambian el uniforme, la banderita, los lentecitos. Y eso es un diseño. Dependerá de quién le haya metido mano el costo de la figura. una figura base en blanco cuesta 200 pesos, 300 pesos, pero ya intervenida el valor se dispara. Una figurita de esas Kitty intervenida por un diseñador famoso entre 2.000, 3.000, 4.000 pesos, porque es el diseño del artista, ¿no? Uh-huh. Aquí estos Legends, Star Wars, no, se quedan chicos. Un Legends te cuesta, ¿qué? 500 pesos, ¿no? Uh-huh. Sí, 400 a 600 pesos. 400 a 600. Ahora, yo quisiera que a tu Boba Fett o que a tu Luke Skywalker de colección le pintaras o le rayaras o le quitaras, ¿no? Pero pues eso lo hacíamos de chavillos. Pues mira, ahora lo venden. Y ahora ya hasta lo pagan, ¿no? Hasta le hacía casquitos con plastilina. Exacto. Ese concepto de apropiarte del mono, eso es un arte. Apropiarte del mono y hacerlo tuyo. Si gustas bajar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, ese del medio fue el ganador. Además de ser un evento para conocer a los artistas, además de ver estas figuras, hubo un concurso. Y el ganador del concurso va a tener una producción de su Artoy. En este caso, la figura que tú estás viendo es una figura base. No tiene figuras, no tiene elementos. Es como perrito negro orejón. Bueno, yo creo que es un perrito con las orejas. Eso era lo que te iba. Eso era el siguiente punto que iba a tratar, porque ese no tiene absolutamente nada pintado ni nada. No, es una base. Y entonces, de repente, yo te regalo a ti, Alejandro Diep, que eres un super dibujante, tu base en negro. Te digo, intervenla. Y en la base, así como la ves, 200 pesos. Pero ya con tu diseño, a lo mejor te das ahí un viaje espacial, astral, y lo pintas con hoja de oro y le pones perlitas y cosas así. ¿Cuánto cuesta tu diseño? Pues de 200 pesos, 1,000 pesos. Y te los pagan, porque hay quien conexiona estas piezas, ¿no? Lo interesante de esto es que esto es una corriente que venía de las Europas y de Japón. De hecho, viene más fuerte de Japón. El Sofubi o el Soft Vinyl son figuras plásticas que en Japón se venden mucho y se coleccionan. Vamos a ver más adelante algunas piezas decoradas por un artista japonés. Y la verdad es que de allá se arrastró a las Europas y de las Europas llegó a América. Y pues ha sido un boom. Claro, ojo, ¿no? Son juguetes caros. 300 pesos por una pieza en blanco que a lo mejor se la das a tu hijo y con una crayola la pinta. Bueno, pues es cuestión de enfoque, ¿no? Que es arte, ¿no? Ajá, exactamente. Y ya después que termines ahorita con esto, quiero comentarte algo de lo del video de Avelina Lesper. No sé si la ubicas. No, no. Ah, bueno, ahorita nos vamos. Ya está. Ok, si quieres bajar, perdón, la que sigue. Uh-huh. Son diferentes monitos. Ya hay monitos muy personalizados. Pueden ser gente pequeña, animales, gente disfrazada. La siguiente. O pueden ser incluso estas figuras tipo robots que no parecen tener un sentido, no se les mueven las piezas, son estatuas pintadas, dibujadas, decoradas por artistas varios, ¿no? Son Robin. Mientras, ahorita lo vamos a ver, es un ¿cómo se llama? Es un el amigo de Bart, Milhouse. Ah, un Milhouse. Sí, ahorita por ahí viene una foto de él. Está muy curioso porque mezclan conceptos, te hacen la figura y te la dan para que la puedas intervenir o te la dan ya pintada, ¿no? La siguiente. Esta mesa a mí me llamó mucho la atención. En algún viaje que tuve hace un par de años a Michoacán, me encontré una de estas figuritas en un taller de artesanías. Y me llamó mucho la atención. El amigo vino, trajo sus figuras, se llama Andrés. Y la verdad es que es ingenio puro. Esas figuras que tú estás viendo están hechas de foamy y no pesan nada. ¿Sí? Ahora sí. Uh-huh. Si tú empiezas a razonar, a nosotros como coleccionistas de figuras, criticamos mucho a los Funkos. Bueno, resulta ser que los Funkos son un harto. ¿Por qué es un harto y los Funkos? porque es una base, un cabezón con cuerpo delgado, bracitos y patitas, al que se le ponen diferentes artefactos y se transforma. Es un harto. ¿Cuánto cuesta un Funko? $300, ¿no? Diría el CEO que depende del sapo la pedrada, porque hay hasta más caros que cualquier cómic. Bueno, no que cualquiera, pero que el promedio de los cómics que tenemos tú y yo. Sí, sí, sí, los hay caros, pero otra vez, porque son juguetes diseñados, que pagan una licencia o que cumplen una expectativa, ¿no? Bueno, la siguiente. Afortunadamente los mexicanos tenemos muchos artistas creativos. Del lado izquierdo estás viendo un Solo Squintle, que en algún momento ganó un concurso como el mejor arto de ese año. Si no mal recuerdo, se llama Hiko. Y es un Solo Squintle, que si ves, son tres Solo Squintles, la misma posición, diferentes tonos, ¿no? Del lado derecho, pues ya tú ves las figuras en blanco. Estas son figuras, a mí me sorprendió mucho porque es cerámica. Los tiburoncitos de resina están al fondo, pero el negro y los azules son cerámica. Y cuando pregunté, oye, ¿cuánto cuesta un tiburoncito de estos? Mira, el de resina no está en venta, pero los que son de cerámica, 1,500. Entonces, ok. No, pues da la osa. Sí, son caros, ¿no? Pero al final son de diseñador. Lo interesante sería, ahí te va un secreto, pasa a la siguiente. Esas ranitas, bueno, ahorita te doy el tip, ahorita pasemos a la siguiente diapositiva. Cada una de las ranitas de adelante cuesta $1,500. ¿Por qué cuesta $1,500? Bueno, pues porque nada más los vestiditos que traen o son Prada, o son Gucci, o son Oscar de la Renta. Ah, son diseños reales. Son diseñadores. Los diseñadores reales agarraron el juguete y los visten. Ándale, pues. Pero es la misma Barbie. Pero el sombrero es diferente. Exactamente, el sombrero es diferente, ¿no? Y el sabor es diferente. Mira, hay una rana blanca, azul, rosa, ¿no? No, sí. Ya veo ahí vestida J-Lo con la misma prenda. De hecho. Y las ranas atrás, las que están encueradas, solitas cuestan $1,000. Anda, pues. Para que tú las vistas y tú las pintes, ¿no? Porque por el final es un juguete de diseño, ¿sí? A ver, baja. Ahí viene el Milhouse, mira. Ahí estás. Ahí está el Milhouse. Yo sé a quién le va a gustar este Milhouse. Sí, Simón, mira, ¿sí? Nomás. Es un Robin Milhouse. Uh-huh. Y además, pues intervenido, ¿no? Porque al final era un Robin que le montan la cabeza de Milhouse, que es el sidekick o el ayudante de Batman, ¿no? Es el chico Fisión, ¿no? ¿Cómo era en aquella película? La de... No, el nombre radioactivo. ¿No? Ándale, el hombre radioactivo. Ok. Bueno, pues ahí te va un secreto. Ahí te va algo que yo aprendí con el paso del tiempo, con estos artes. Uh-huh. En la imagen del extremo derecho ya ves la tapita del aerosol. Atrás es ese conejito que está atrás. Uh-huh. Yo, antes de ir a este evento, pasé a ver a Chuck al rock show. ¿Por qué te castigas de esa manera? Pues ya ves. Querías experimentar la agonía y el éxtasis en el mismo día. En el mismo día, ¿no? No, uh-huh. Sí, hasta le hice su video de bullying. Le tomé, digo, a ver, Chuck, tú que no te paras en comiqueando, pero sí vienes al templo del cómic, ¿cómo estás? ¿No? Ya sabes cómo es la gente de pesada. Bueno, tú puedes encontrar no solo en el rock show, sino en los tianguis de la ciudad, los juguetes estos. Porque la gente no les entiende el valor. Ese conejito que está atrás, uh-huh. yo te puedo enseñar. Encontré tres conejitos de esos, $40 la pieza. Cuando pregunté por un conejito de esos, ese que está atrás, oye, ¿cuánto cuesta el conejito? $300. Ah, ok, perfecto. Si tienes el ojo y conoces de las figuras, te las puedes encontrar en el tianguis. En el tianguis, ahí como las figuras de porcelana de tu abuelita. Exactamente, por $100, por $40. ¿Eh? Ajá. Yo me he hecho de varios conejitos así. La gente los tiene entre las kitties. Oye, ¿qué está? ¿Cuánto cuestan? ¿20, 30? Ah, no, ni regateas, me lo agarras y te lo llevas. ¿Eh? Échame 20 para persignarme, papá. Pues sí, pues ¿por qué? Porque son de colección. Bueno, la que sigue. La verdad es que es un vicio. Es un vicio porque tienes figuras muy diversas. Muy, muy diversas, ¿no? Estos que estás viendo son unas piezas de las que estaban en el concurso. La siguiente, también las que siguen son algunas piezas del concurso. Y la verdad es que pues están muy, muy curiosas, ¿no? Intervenidas y pues listo para revisarlas. Y hay de todo lo que te imagines, ¿no? Y hay unicornios, hay el del lado izquierdo es un juguete mexicano. La diseñadora es una chica que se llama Audrey. La tuve oportunidad de platicar con ella. De hecho, en el video que voy a subir hago varias entrevistas, y Audrey, su juguete es ese peluche que ves, eso es el conejo en la luna. Saca el conejo de la luna y lo hace Artoy. La figurita de plástico de vinil que está abajo ya las vende Audrey, ya son impresas en 3D, son de resina y cada monito cuesta 400 pesos. Ándale, pues, sí. ¿No? Y pues son diseñadores, ¿no? Y hacen su esfuerzo y su arte, ¿no? Sí. Ahí creo que ahí terminas. Ya no te pude enseñar las de este señor Frank Misterio, que es otro diseñador mexicano. Ese amigo está bien, bien volado, porque fue de los primeros en entender que la raíz de estas figuras es Japón. Y entonces viaja a Japón y sus primeros Art Toys los fabrica en Japón y los trae a vender a México. En México entiende que hay mucho vinil. Antes se hacían las muñecas estas terroríficas que abren y cierran los ojos. Eran de vinil. Pues este amigo como que las piratea de los tianguis a donde va. Si tú vas a un tianguis, tú ya no encuentras esas muñecas de vinil. Y entiende que aquí en México hay fábricas de vinil, entonces entiende el proceso y empieza a fabricar sus propios viniles. Es caro, es costoso, no es sencillo. Y yo creo que cabe hacerle el reconocimiento de este Frank Misterio por la cuestión de ser de los primeros artistas mexicanos en ir a Japón, traer ese conocimiento y traerlo aquí y ponerlo aquí. Estas piezas de Artoy se venden en Japón, son muy codiciadas en Japón, y estuvo en la exposición. Tuve también la oportunidad de platicar con él. Yo de él tengo un ajolote Panchito, hice un ajolote que por ahí tengo, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que hice el fin de semana, Alex. Ve cómo me aburro. Sí, se nota, está padre, la verdad. Oye, pero ahí yo lo que te quería comentar y que viene al tema, porque es arte. Me comentas que no ubicas a Avelina Lesper. Avelina Lesper es una crítica de arte, es mexicana aquí. Pero ella prácticamente se ha echado encima a muchos de los artistas, o de los actuales artistas, porque entre ella y otra onda de críticos de arte llaman lo que se llama arte VIP, que es este arte pues que muchos definen, pues todo lo que hace el hombre es arte, pero dicen, pues no es cierto, el arte te tiene que generar hasta cierto punto un sentimiento o proporcionarte algo, y va en contra de estos artistas como Orozco, no sé si lo has escuchado, el de un Oxxo que montó un Oxxo, o el Ororoxxo o algo así, y que prácticamente todo le puso una etiqueta, o sea, te vendía unas donitas Bimbo, pero con su etiqueta de su logo de este señor, que como tal es una marca. Y dice, pues ahora de las donitas Bimbo que te cuestan 15, 20 pesos en un Oxxo, pues yo te las vendo en 400 pesos, tan solo porque tienen mi sticker y porque es mi arte. Este cuate tiene, recoge también así de los basureros o muchas pelotas de fútbol ponchadas, viejas, etcétera, etcétera, y las avienta así en el museo y dice: este es mi arte, o sea, cada una de ellas representa algo. Cuando en realidad ella dice, Avelina Lesper dice: eso para mí realmente no es arte porque no llevó un trabajo el realizarlo. Algún artista, vaya, copiar la Mona Lisa tiene su tiene su jiribilla, tiene su trabajo. En cambio, pues que yo ponga, que tu artista hagas un balón ponchado, pues eso hace que yo, Alejandro, haga un balón ponchado también, y entonces también pueda tener el derecho de llamarlo arte o de venderlo por millones de dólares, o que incluso vienen a otro tipo de lo que le llaman, pues hasta cierto punto que uno dice que son estafas del arte. O sea, hace poco sonó la historia de un artista que estaba vendiendo una obra etérea, o sea, decía, te enseñaba su patio y te decía: aquí hay una, una, creo que era una fuente invisible que no se siente y que no se ve, pero que ahí está y que te la vendo en un millón de dólares. Y pues, tú sabes, dices: oye, me estás vendiendo aire. Y viene un poquito a colación, en parte por esto del arte y en parte porque en esta semana ella tiene un blog en YouTube, y que yo la verdad es que apoyo muchas de sus ideas, de sus críticas, de decir: estas cosas que tú estás haciendo no es arte. Que mucho que dice que se va en contra de los artistas, pero en esta semana empezó a decir en su blog, empezó a criticar al cómic y contra la novela gráfica. Y entonces prácticamente ya, a grosso modo, el video solamente dice que lo que importa es, más bien, que sin, es ella, ahorita lo estamos viendo en pantalla. Ella es Avelina Lesper. Y prácticamente lo que dice es: si no dibujas bien, o si no cuentas una buena historia y no dibujas bien, tú eso es el cómic: saber dibujar y saber escribir. Dice: si no tienes tu cómic no vale nada, o tu trabajo no merece llamarse arte. Ahorita ya es lo que estabas viendo, ¿no? El chiste del cómic. Ella dice: pues es que esos son ejemplos de buenos cómics o de buenas novelas gráficas. Incluso dice: Mortadelo y Filemón es su cómic favorito y es de los mejores cómics, porque el arte y el dibujo es muy bueno. Tiene una buena historia, tiene un buen flujo, etcétera, etcétera. Habla de Sin City de Frank Miller, que también es muy bien dibujado, muy buena historia, y le echa pues a otros webtoons, entre ellos a Jules de Papier, no sé si lo ubicas. Adelante. Sí, claro, fanático. Dice: esto es arte, Mortadelo y Filemón encuentran una historia, lo dicen muy bien. Tienen... Oye, ¿qué? ¿Y cómo le va a Jules de Papier? Tiene esta parte: desarrollo de personajes, planteamiento de historias, escenografías, y en algún momento no los menciona como tal, pero los pone como ejemplo aquí, ahí en estas partes, ¿no? Habla de este otro cómic que dibujaron magistralmente, pero pues creo que este es Cindy la Regia, y dice: Cindy, la verdad es que son dibujos que no tienen ningún chiste, no tienen una buena historia, no tienen un fondo, una narrativa, etcétera, etcétera. Y los pone, no los menciona como tal. Ah, los descalifica. Pero hey, descalifica, dice, lo voy a ver, vamos a verlo. Entonces, porque al final, Jules de Papier pues es un cómic strip, no es un cómic, ¿estás de acuerdo? O sea, no es un panfleto que lees cada 15 días o cada mes, son tiras que salen diario, cada tercer día. entonces hacerlos de una manera muy mediocre. Sí, como no, yo conozco a la autora y son nacidos de la mole y de la conque, ¿no? Entonces ella dice, bueno, es que son monos feos, son personas que no saben dibujar y que se escudan en decir, pues este es mi estilo y así dibujo yo y hazle como quieras. Hasta cierto punto sí la apoyo, sí siento el hecho de que no cualquier historia ni cualquier dibujo se considere arte, sino cualquier el cómic más chafa de Batman que se está publicando ahorita sería tendría que estar en el MoMA, ¿no? En el Museo de Antropología, claro. el de arte moderno. Pero sí pero sí despotrica en contra de muchos dibujantes y se los avienta encima. Ahí te hablan en las redes, Alex. Sí, es lo que estoy viendo ahorita, que llegó un mensajito. Bueno, está bien, vamos a echarnos un ojo. Digo, siempre hay que estar abiertos a las opiniones, ¿no? No hay que cerrarnos. Y sí, en el caso del Artoy, pues es eso. ¿Qué es un Artoy, no? ¿Qué es? Puede ser un mono intervenido por tu hijo, por ti, por tu esposa o por tu novia y no pasa nada, ¿no? Pero es tu arte y quien quiera comprarlo o quien lo aprecie como tal lo va a comprar. ¿Estás de acuerdo? Hasta cierto punto, por ejemplo, yo coincido con ella con que te tiene que mover, generar incentivo. Te tiene que generar y ver el un mismo despertar, un mismo sentimiento. Sea sea el mismo, la misma repulsión, sea, por ejemplo, ahorita el ya iba a decir el Funko, me vas a matar, güey. El Milhouse, ¿no? El Milhouse. Sí. Dije, ay, no manches, está bien chido, está poca madre, güey. Sí. Tal vez para mí sea arte. El monito así, ¿cómo se llama? El conejo, ¿no? El conejo o persona gritando que ganó. Las ranas. A mí tal vez no me genera ningún sentimiento. Ningún sentimiento. Tal vez hasta que esté pintado. Entonces ahora sí te puedo decir, ah, es un arte. Déjame te enseño algo. Te va a causar lo mismo que el mío. Ajá, y por lo mientras tal vez sea solo un sea un mono, una bola de plástico. Por lo mientras dice el tal Juan Carlos Gutiérrez Mercado, el problema de Avelina Lespera es que tiene problemas de conceptualización, da en algunos clavos pero con más suerte que con intención. Hasta cierto punto no creo que sea tanto a suerte, si tiene la intención. O sea, sí es conocedora y la verdad es famosilla en el círculo de críticos a nivel internacional. Además, su crítica es anacrónica. Sí, la verdad es que cuando vi su video, vi que pues está lo más reciente que dijo, creo que fue Sin City de Frank Miller, que ya tiene sus añitos, y ya me sentí identificado y dije, ay, una viejita hablando de mis tiempos. De tus tiempos. Ajá. Ok. No sé si podemos regresar sí, Timón. El video. ¿A dónde? No. ¿A ti? Sí, okay, sí podemos ver. Ahí está, ya te veo. Completamente. Mira, este es. Sí, ya te veo a cuadro completo. Ay, yo sigo viendo a esta señora. Ah, entonces a ver. Ahí está. Ya está. Listo, sí. Mira, esta monada que en ese festival cuesta 300 pesos, 300 pesos, 40 pesos en el rock, ahí botada en el montón de monos, ¿no? Ahí está, y es un harto, no se mueve, no nada, pero este en particular yo sé que pudiera causarte un poco de hilaridad. El Homero Buda, ajá. Claro. Homero meditando, entonces sus bracitos adentro tiene sus donas para meditar y viene en una caja de comida china. Sí. Y ahí está. O sea, te causa cierta risa, te causa cierta chispa, ¿no? De hecho, está meditando sobre una dona, mira. Ahí está. Exacto. Este me lo fui a encontrar en alguna tienda de Disney. Y ahí estaba. Mi Homero Buda, ¿no? Homero. Entonces, te genera ese recuerdo o esa impresión de, ah, mira, qué chispa, ¿no? O qué buena idea, ¿no? Y al final, pues, lo coleccionas, que es la idea de un arto, ¿no? Juntarlos, irlos apilando, dependerá del autor, dependerá lo que hayan querido hacer. Y si no te gusta este, sacas la hermosa acetona, le quitas todo y lo personalizas a tu gusto. Y va de nuez. Sí, porque sí. En una de esas te encuentras uno pintado por Andy Warhol y en otra por Juanito Pérez. Y así es. Y como dices, esto es lo que le da el valor. Así es. Por ahí dice Juan Carlos Gutiérrez Mercado, dice, es famosa pero de críticos de arte, no de cómic. Pues ¿qué el cómic no es arte también? ¿O qué, muchacho? Se supondría. Pero bueno, pues eso es lo de hoy, eso es lo que traemos para el día de hoy. Ahora sí que, ya para terminar con Avelina, coincido en muchos de los puntos que ella dice, pero pues ahora sí me dio en el corazón. En mi cora de viejito. Cora de ruco. Ajá, con mis cómics no me los toquen. Con mis cómics no se metan, y porque están hechos de papel, uh-huh. Ya sé que ustedes leen en electrónico, ¿no? Ajá. Exactamente. Shang-Chi se estrena el 3. No tengo idea de qué se trate, porque creo que todos son el mismo actor, pero en diferentes personas, porque todos me parecen iguales. No sé si quieres agregar algo. Si ven la película, busquen al dragón, escuchen al dragón y entiendan al dragón. Mucha mitología asiática. Es el target de Disney llegar de Marvel llegar a China. Los chinos no necesitan superhéroes, los chinos tienen un panteón brutal de superhéroes. Ahí está el Rey Mono, ahí hay muchísimos superhéroes chinos. Vamos a ver cómo le va a la película. Y bueno, pues Marvel, ya veremos en qué nos sorprende, ¿no? Exactamente, a ver a ver si como viste en Kansan con el mercado asiático. Así es. Y yo ya nada más por último, dos noticias. Bueno, Cobra Kai estrena para la quinta temporada. Matando Cabos 2, el regreso del Mascarita, la máscara del Máscara. No le tengo mucha fe en Netflix, creo. ¿Era Netflix? No, Amazon. Amazon. Primero de octubre. Amazon, primero de octubre, y en octubre también sacaron el anuncio del DC Fandom en octubre, ya sabes, el evento virtual que salen con videos en vivo, sale el próximo 16 de octubre. Y ya por último, salió el tráiler de tanto de James Bond como de Red Notice, que es esta película en Netflix de La Roca, actuando como La Roca, de este chico que hace de Deadpool, Ryan Reynolds, haciéndola como Ryan Reynolds, y Gal Gadot haciéndola como Gal Gadot. Sí. A ver qué sale. Ya está el tráiler en la página de Comiqueando por si lo quieren ver. Uh-huh. Y ya sería todo. Muy bien, pues eso sería todo de nuestra parte. Esperamos que el contenido les haya llamado la atención. Estén al pendiente, está por subir el video de Artois de la visita que hicimos a este festival y las entrevistas. Tenemos mucho talento en México, ya que nuestro país siempre ha tenido muchos artesanos, mucha gente que fabrica cosas con las manos de cero. Y bueno, pues no es la excepción. Hay muchos diseñadores, muchos artistas que tienen sus productos. Lo van a ver en el video. Ojalá y le puedan echar un ojo. Y bueno, pues agradecemos su presencia, su asistencia y su paciencia. Y ya que si están hasta acá, denle like a este video. Compártanlo, por favor. Esta me la fusilé de un cuate al que siempre veo. Pues gracias por seguirnos. Vamos por el programa 96. Nos pesa, los estamos numerando porque no saben cómo nos pesa arrear al equipo, ¿verdad, Alex? Algodón. Y entonces viene el 96, ya se acerca el 100, vamos a echarle ganas, ya falta poco. Chuck decía que faltaba mucho, ya es nada. Entonces son que 3 programas y llegamos al 100, ¿no? Ya son de bajada. Yo prometo que si el Chuck no se aparece en los próximos programas, lo agarro en su puesto de cómics en el Rock Show, en posiciones no aptas para menores. A ver cómo le hago, pero hasta me encargo. La moral y la decencia te lo permitan. Me lo permitan, ¿no? Ya les digo, allá sí se para, en el Templo del Cómic sí va los sábados, pero acá ni 10 minutos nos regala ese show. Pero bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su paciencia. Síganos y nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos, Alex. Bye.